durante varios domingos hemos estado leyendo el Evangelio de San Juan, que comienza con la multiplicación de los panes y termina con la doctrina de Cristo sobre la Eucaristía, doctrina que no es aceptada por los judíos. El Señor tropieza con la incredulidad de los judíos. Cristo había multiplicado el pan para mostrar el poder extraordinario del pan, a fin de preparar el corazón de los judíos a la gran doctrina que les iba a dar, el misterio eucarístico. Pero los judíos, que se asombraron al ver la multiplicación de los panes y quisieron entonces hacer del Señor rey, rey de Israel, terminan oponiéndole un rechazo terminante. Esta palabra es dura, dicen, con respecto a la enseñanza de Cristo, en que les revela el misterio eucarístico. En realidad, la palabra de Cristo no era dura, eran duros sus corazones. Es cierto que la Eucaristía es un misterio, que la inteligencia rebota contra ese misterio, pero si nuestra voluntad quiere, si nuestro corazón quiere, nuestra inteligencia acepta el misterio, porque tenemos razones para creer, aunque no entendamos, que ese misterio revelado por Cristo es verdadero. Cristo nos ha dado tantos signos de que dice la verdad, de que Él mismo es la verdad. Las profecías que se cumplen en Él, los milagros que realiza, la santidad de su vida, la santidad de su doctrina, el milagro moral que realiza en las almas, que aunque nuestra inteligencia no entienda, con todo que nuestro corazón está bien dispuesto, nuestro corazón mueve a la inteligencia a aceptar, a creer. Porque en definitiva, la inteligencia nuestra no es la medida de toda verdad. Dios puede hacer, obrar, realizar cosas superiores a lo que nosotros podemos entender. Pero los judíos eran duros de corazón y por tanto la voluntad de ellos no empujó a la inteligencia a creer. Y así se quedan sin los beneficios del máximo misterio de amor, de la máxima prueba de caridad. Porque todo el amor de Dios, todo lo que Dios es, está encerrado en la Eucaristía, ya que la Eucaristía contiene al Hijo de Dios, y donde está el Hijo está el Padre y el amor que une al Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Y sin embargo, los judíos se quedan sin eso. Y Cristo señala la causa por la cual rechazan la palabra. Dice, solo el Espíritu aprovecha, la carne no sirve para nada. Y los judíos eran carnales. No podía ser de otra manera. Ya en el primer pecado del hombre, cuando nuestros primeros padres ceden a la tentación del demonio en el paraíso, ellos pudieron comprobar lo siguiente. El Espíritu se había rebelado contra Dios, se había separado de Dios por la desobediencia. E inmediatamente, en el mismo momento, la carne de ellos se rebela contra el Espíritu y ellos comienzan a advertir que están desnudos. Es decir, como el Espíritu desobedeció a Dios, en castigo, en justo castigo, la carne comienza a rebelarse contra el Espíritu y las malas pasiones arrastran la vida del hombre. Los judíos habían desobedecido a Dios y en castigo de ello se habían convertido en un pueblo carnal. Y por eso Cristo le dice, ustedes no me entienden porque son carnales y no se dan cuenta que solo el Espíritu aprovecha y la carne no sirve para nada, la carne revelada contra el Espíritu. Y va más adelante y dice, y la causa de esa rebeldía, la causa de que ese espíritu de ellos se haya insubordinado contra la verdad de Dios, es que eran orgullosos, eran soberbios. Por eso les dice el Señor, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y los judíos no entendían. Los judíos creían que ellos habían sido elegidos por Dios porque merecían tal elección, porque eran mejores que los demás. No se daban cuenta que cuando alguien tiene un don superior al demás, al que reciben los demás, no es porque alguien sea mejor, sino porque Dios ha sido más generoso más dadivoso, ha mostrado mayor misericordia con el que tiene más beneficios. Nadie sería mejor que otro si Dios no lo hubiese amado más. Días atrás me tocó predicar esta misma doctrina en la iglesia. Un grupo de señoras se escandalizó. ¿Pero es posible que Dios ame más a una persona que a otra? Por supuesto que es posible. Dios a nadie amó más que a su Hijo, Jesucristo, que es cierto, es Dios, pero también en cuanto hombre es criatura. Y de las restantes criaturas, Dios a nadie amó más que a la Santísima Virgen María. Y así según la jerarquía de los santos. Cuanto más santa es una persona, indicio es ello de que más fue amado por Dios. Pero Dios no hace estas diferencias para oprimir a los menos amados, sino al revés. Cuando Dios ama más a alguien y le da mayores dones, le exige que ponga esos dones al servicio de los demás. Por eso quien recibe más de Dios está llamado frecuentemente al sacrificio, a una vida más dura, de mayor renunciamiento, y tantas veces como ha ocurrido al mismo martirio, para dar testimonio con su sangre de la misión que le ha confiado Dios. Ese era el caso de los judíos, no eran mejores que los demás, habían sido gratuitamente, libremente, más amados por Dios que los otros pueblos. Pero Dios exigía que pusiesen esos dones al servicio de los otros pueblos y los judíos no entendían nada de esto. Creían que eran simplemente mejores que los demás, creían que bastaba la carne de ellos ser descendiente de Abraham para merecer la elección de Dios, y por eso, es decir, ese orgullo impidió que aceptaran los misterios que Cristo revelaba y ese orgullo los precipitó a la carnalidad. Y así muchos se fueron, muchísimos se fueron. Cristo se quedó con unos pocos discípulos. Pero Cristo no tiene mentalidad de campaña electoral. Y entonces el que se queda con pocos discípulos les dice también a los discípulos, ustedes también se quieren ir porque a Cristo no le importa el número. Para él no cuenta la multitud. Cristo afortunadamente no es democrático. No hace defender la verdad que viene a anunciar a los hombres de la cantidad de votos que reciban. Sino que sucede al revés. Los hombres se salvarán, no se salvarán según que hayan recibido o no la doctrina que el Padre le ha confiado revelada. Cristo no pide el consenso de los hombres para que una doctrina que él trae sea por buena. No, no. Se la confía el Padre y la anuncia a los hombres. Y da a los hombres signo de que esa doctrina es creíble. Si los hombres aceptan, mejor para ellos. Y si no aceptan, aunque sean el 99,5% de la población del mundo, peor para ellos. Pero la palabra de Cristo, la verdad de Cristo, no va a sufrir menos. Por eso el Señor dice, el cielo pasará, la tierra pasará, mi palabra no pasará. Y así se dirige a los restantes discípulos y le dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Y afortunadamente responde Pedro, responde por todos, y dice, Señor, ¿a quién iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es así, la palabra de Cristo permanece. En cambio, toda otra palabra humana que está desvinculada de la palabra de Cristo es simplemente chatter, es ruido. Y a medida que pasa el tiempo, esa palabra se vuelve ridícula. Nosotros el año que viene tendremos la campaña electoral, luego las elecciones, para anticiparnos a lo ridículo que serán las palabras que escucharemos. Recordemos lo que fueron las palabras pronunciadas 5 años atrás y qué estúpidas o qué pérfidas parecen consideradas el día de hoy. El único que tiene palabra definitiva, una palabra que expresa exactamente la verdad y que no se desgasta con el paso del tiempo, es Cristo. Y las palabras humanas que toman en cuenta la palabra de Cristo. Toda otra palabra es mentira y esterilidad. Muy bien. Apliquemos este evangelio a nuestra presente situación. Reflexionemos sobre 2 frases de este evangelio, 2 sentencias. Solo el espíritu aprovecha, la carne no sirve para nada. Nuestra situación es parecida a la de los judíos. También nosotros hemos rechazado la fe. Muchos, afortunadamente, conservan la fe. Pero la sociedad en general, en bloque, no la conserva. A pesar de haber nacido en un país que en otro tiempo fue cristiano, el país se ha ido descristianizando cada vez más. Y lo mismo ha sucedido con el mundo en general. Pues bien, así como los judíos, el orgullo los hizo rechazar la fe y los precipitó en la carnalidad, así nos sucede a nosotros. ¿Y qué vemos alrededor nuestro? La gente entregada a los ídolos de la carne y la carne tanto a sirve para nada. Las multitudes viven pegadas al televisor mirando un partido de fútbol. Está bien, es lícito mirar un partido de fútbol, pero qué triste cuando el domingo la gente, la mayor parte de la gente, se olvida de adorar a Dios y de ir a misa y no se olvida de prender el televisor para ver el partido de fútbol. Aullando como bestias en los estadios, asistiendo a las peripecias de un match de boxeo. O si no, adorando el cuerpo de la mujer, que es otra forma de carnalidad. Y muchas mujeres prostituyéndose para entrar en un concurso de belleza y entregando el alma para ganar ese concurso de belleza. O perdiendo un tiempo valiosísimo gastando cualquier cantidad de dinero en pintarse las uñas y todo lo demás. Y ahora viene el verano y entonces nuevamente se reiniciará el show que cotidianamente tiene lugar en este tiempo. La gente enloquecida por adelgazar porque hay que estar en línea para mostrarse en la playa y luego en la playa horas y horas al sol para tener el cuerpo adecuadamente bronceado. Y al ver todas estas cosas uno no puede menos que recordar la palabra del Evangelio. La carne no sirve para nada, el Espíritu provee. La carne únicamente sirve cuando sirve al Espíritu. Pero los que pierden tiempo valiosísimo en adorar la fuerza o la destreza de los deportistas, o procurar conservar la línea, o despellejarse con tal de adquirir un cuerpo bronceado, se olvidan que no solo van a dejar la línea y el bronceado y el color de las uñas, sino que van a tener que dejar cuando salgan de este mundo hasta la piel y los huesos. Tratemos de no caer en tanta tontería, en tanta estupidez. En segundo lugar, tratemos de no imitar el error de los judíos. Los judíos se apartaron de Cristo porque su doctrina les enseñó, les pareció dura. Pero Cristo se ha quedado entre nosotros, está en el Sagrario. El misterio que Él propuso a los hombres se hace realidad en el Sagrario. Y sin embargo, los que nos decimos cristianos, incluso los sacerdotes, con cuánta facilidad nos apartamos de Cristo y dejamos a Cristo solo como los dejaron los judíos. No hay nada en este mundo que sea más importante que la Eucaristía. Sin embargo, los agravios están abandonados. Ojalá los cristianos mostraran un 10% del apego que los mundanos ponen frente al televisor, frente a la videocasetera, escuchando la música del Walkman, mirando embobadas revistas que tienen imágenes que son indecentes, obscenas. Ojalá que sea el 10% de ese apego que ponen frente a esas cosas, los cristianos lo pusieran en reconocer a Cristo en el Sagrario y en acercarse a Él para adorarlo y para recibir la vida que el Señor prometió iba a dar a cuantos abriesen su corazón a este misterio. El alma está hecha para vivir, vivir definitivamente. Y si el alma encuentra la vida que Cristo contiene encerrada en la Eucaristía y quiere derramar sobre nosotros, entonces no solo el alma vivirá, sino también vivirá el cuerpo, porque gracias a Cristo que está en la Eucaristía, nosotros esperamos la resurrección de la carne, que es la única forma en que la carne